Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una oración para comenzar con el estudio de esta tarde. Vamos a comenzar entonces, mis hermanos. Mi hermano Max, si puedes hacer una oración. Sí, mi hermano. Bueno, oremos. Padre eterno, entramos en tu presencia. Oh Elohim, primeramente para rogarte misericordia. Padre, te rogamos que por favor tengas a bien perdonarnos nuestras faltas. Solo vos sabés lo que hay en nuestros corazones. Solo vos sabés los errores que cometemos, las cosas que pasamos, las experiencias que tenemos que vivir para seguir aprendiendo y para no fallarte. Oh Padre, te rogamos que por favor nos perdones. Te rogamos, Padre, por este Shabbat que tengas a bien darnos el permiso de entrar en tu menujá, para que podamos conocer cada vez más la verdad y poder discernirla como corresponde, y no de acuerdo a nuestras interpretaciones, sino que tu propia palabra, tu propia boca, nos diga lo que debemos conocer y lo que debemos hacer, cómo debemos proceder en esta vida, para poder ganar la venidera, Padre. Te ruego, Padre, por favor, que todo lo que aprendamos hoy lo guardemos en nuestro corazón. Sabemos, Padre, que siempre, muchas veces, cuando estamos flojos, cuando no estamos firmes, se nos va la palabra, se nos escapa. No sé, no la podemos retener, pero por favor te rogamos que no haya distracciones. Que pongas en nuestro corazón el estar presente para poder escuchar de tu palabra y no distraernos en cosas banales. Porque hoy es tu día, Padre. Es el día en que nos has pedido para que lo santifiquemos y lo hagamos con tu palabra. Tenemos 6 días para estar en nuestras cosas, Padre. Ayúdanos a estar con nuestra atención firme en este Shabbat para que podamos escuchar bien tu palabra, retenerla y ponerla por obra. Rogamos, Padre, por aquellas personas que estén pasando enfermedades, angustias. Vos sabés, Padre, las personas que están pasando mal y más por amor a tu nombre. Y aquellas personas que están padeciendo enfermedades. Oh, Padre eterno, que tienen que estar gastando dinero inmenso, Padre, para una cura, para poder vivir mejor. Te ruego, Padre, por todos ellos, desde la fiebre más pequeña hasta la enfermedad más grande, siempre a los ojos del mundo y del hombre, porque sabemos que tu poder es inmenso y puede con cualquier cosa. Nada es grande para ti. Te rogamos, Padre, que nos bendigas a todos, que no nos haga faltar el abrigo, el techo y el alimento, que podamos tenerlo siempre, Padre. Nos ponemos en tus manos en este día. Te rogamos que nos acompañes y que nos bendigas con tu palabra. Te rogamos todo esto, Padre, humildemente, y que se haga tu voluntad, no la nuestra. En nombre de Yeshua HaMashiach, toda rabá de los niños. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a comenzar. Algunos de mis hermanos me comentaban hace 8 días que querían ver algo en especial. Querían ver lo que estaba mencionado aquí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz

En Apocalipsis capítulo 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Ahí nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido de nuestro Señor Yeshua Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Todos esos reinos serán entregados en la mano del Mesías, como también lo dice el Salmo 72. Salmo 72, versículo 8 al 11. Dominará de mar a mar, desde los ríos hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Todas estas naciones van a venir a servirle. Todos estos tanín, todos estos monstruos marinos, vendrán a servirle al Mesías. También lo menciona Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Acontecerá en lo posterior de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahí nos dice claramente cómo es que el monte del Señor será puesto como cabeza de los montes, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por ellos, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Elohim, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzarán nación contra nación la espada, ni se adiestrarán más a la guerra. Ahí el Mesías va a tener ese dominio sobre todos. ¿Pueden meter a mi hermano Marlon, por favor, mi hermana? El Mesías vendrá a tener dominio sobre de todas estas cosas, sobre de todos los reyes de la tierra. Él va a dominar sobre de cada uno de ellos. Está escrito en el Salmo capítulo 148, verso 7, como profecía para el milenio. Salmo 148, verso 7. Alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos, los reyes de las naciones van a alabar al Señor, van a adorarle a Él. Todos los mismos, todos los mares vendrán a adorar al Señor. Esto es el milenio. Cuando el Señor ponga dominio sobre todos los Tanim, entonces vendrán a adorarle. Vendrán a adorarle. Él ahorita, por medio de su sangre, ya nos reconcilió. Ya podemos tener esa entrada. Mas, sin embargo, cuando venga, va a sujetar a todos los Tanim, a todos los monstruos marinos, debajo de sus pies, para que tome señorío en todas las cosas, en todo lo creado, en las bestias del campo, en las aves de los cielos, en los peces del mar, en los monstruos marinos, en todo cuanto pasa por los senderos del mar. Sea Él el Señor de señores, tal como tenía el dominio el primer Adán, al cual se le dijo en el Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Él les dio el señorío sobre todas las cosas. A este primer Adán le dio el señorío sobre de todas las cosas. Asimismo, ese mismo señorío se lo dio a Mashiach para que gobernara a la misma imagen en las mismas cosas. Por eso dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y este hijo del hombre es el Mesías, del cual dice, le hiciste señorear. La misma palabra que aparece ahí en el Génesis, aparece ahí en el Salmo. Le hiciste señorear en todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es por eso que nos vino a reconciliar con el Padre, porque en un principio nos peleamos con Él, no obedeciendo a su palabra y nos retiró de su espíritu. Nos retiró su espíritu de entre nosotros. Hasta ahora lo ha vuelto a orar para que todo aquel que quiera obedecerle venga a príncipe de eso. Por eso dice la Escritura, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre ni mujer, varón ni hembra. Todos vienen a ser igual para el Mesías. ¿Sí me di a entender, mis hermanos? ¿O hay alguna duda? Sí, mi hermano Félix. Todos los gobiernos de la tierra vienen a ser Tanim. Todos los gobiernos de la tierra vienen a ser monstruos marinos. Acuérdese que también Daniel da testimonio al decir, yo me paré a la orilla del mar. El mar representa las naciones, del cual está diciendo, cuatro bestias subieron de ahí, cuatro tanim, cuatro monstruos. El primero era semejante a un león. El segundo era semejante a un leopardo. El tercero era semejante a un oso. Y el cuarto era una bestia espantosa y terrible. Y cada uno de estos representan a los reyes. Uno representa al rey de Babilonia, al cual Jeremías le está diciendo, tú eres un tanim. ¿Sí se acuerda de lo que dice ahí Daniel, ¿verdad, mi hermano? Este león viene a ser el rey de Babilonia. Y leímos ahí en Jeremías 51, versículo 34, al decir acerca de Nabucodonosor, rey de Babilonia, me tragó, me desmenuzó, se llenó su vientre de mis delicadezas y me dejó como vaso vacío. Si se acuerda con respecto a ello que lo vimos. Los gobernantes, los presidentes de hoy en día, los reyes de la tierra quieren hacer tanim. ¿Cómo, mi hermano? ¿Que estuvo mirando qué? Sí vienen a ser tanim. La diferencia, acordémonos de lo que está diciendo allí en Génesis. En Génesis nos está dando la clave. Génesis capítulo 1, versículo 21. Dice, y creó Elohim los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, según su género, y toda ave alada, según su especie, y vio Elohim que era bueno. Todos esos tanim que nos está presentando, dice, vio Elohim que era bueno. Por eso dice que el Señor mismo es el que está creando a todos estos tanim. Mas estos tanim se rebelaron en contra del Señor. Las naciones se rebelaron en contra. Es a lo que viene a reconciliar el Mesías. Es precisamente de lo que estábamos hablando hoy, desde el comienzo de la enseñanza, estábamos hablando precisamente de ello. Estos tanim también existen en la tierra. Les pongo un ejemplo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hasta ahí. Después vi otra bestia, otro rey. Pero este subió de la tierra, subió del pueblo de Elohim. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este hablaba como dragón, era un mentiroso. Este monstruo se levantó en la tierra, entre el pueblo de Elohim. Este venía a ser un tanim en la tierra. Todos los reyes vienen a ser tanim, vienen a ser monstruos, gobernadores. Mas hay tanim en la tierra y tanim en los mares. Por eso los tanim de los cuales nos habla el Salmo capítulo 148, verso 7, nos dice, alabad desde la tierra, Alabad desde la tierra los monstruos marinos y todos los abismos. Le van a alabar ya no desde la mar, sino desde la tierra, porque en ellos ya habrá entendimiento. Esto es en el milenio, cuando dice lo oí y vio que era bueno. Tiene que volver a ser bueno cada una de esas cosas. Una vez que lo sujete y que hagan su voluntad, vendrán a ser buenos, como lo está mencionado allá en el Génesis, porque esa es la fin. El proyecto era el Génesis, que se cumpliese el principio, pero no se cumplió. No se cumplió por el pecado que se cometió. ¿Sí quedó claro entonces, mis hermanos? ¿O tienen alguna otra pregunta? Bueno, mis hermanos, entonces vamos a concluirlo aquí para mañana poder estar temprano. Pues ahora sí que vamos a descansar un momento. Que el poderoso les guarde, les mire con agrado y les tienda su amor, les muestre su favor y les conceda que les bendiga a todos mis hermanos. A ti, a todos, a México, como si también a todos los hermanos. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, hermanos. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom, mi hermano Enrique.